Yo quería heredarte mi trompo y mis botones de hueso, mi barrilete color chorcha para elevarlo en la cáscara del cielo, mis zancos con barro seco, recuerdos del último invierno. Pero hay un poema de sangre en las calles de mi pueblo, en los ojos de los niños, en las manos de los muertos, que entonces decidí dejarte mi guitarra, la mano abierta al pueblo y el puño cerrado al régimen, para que puedas heredar a tus hijos, que serán los hombres nuevos, mi trompo y mis botones de hueso, mi barrilete color chorcha para elevarlo en la cáscara del cielo, mis zancos con barro seco, recuerdos del último invierno, y una patria pijuda y libre como la soñó mi abuelo. No quieren romper el canto que huele a tierra de todos, del camino pedregoso que conduce a vida nueva. No quieren romper el grito, el sol, el abrazo, el beso, que viene bajando los cerros inevitablemente y creciendo, que viene bajando los cerros inevitablemente y creciendo. Ya verás, hijo, que todo cambiará con la mañana, ya verás, hijo, que todo cambiará con la mañana. Vamos, toma la guitarra, apunta, dispara y canta, vamos, toma la guitarra, apunta, dispara y canta. Ya verás, hijo, que todo llegará con el invierno, y el nombre de los caídos cantarán los clarineros, florecerán los malinches donde cayó el compañero, y sembraremos de amor la cicatriz del recuerdo, y sembraremos de amor la cicatriz del recuerdo. Ya verás, hijo, que todo cambiará con la mañana, ya verás, que todo cambiará con la mañana. Vamos, toma la guitarra, apunta, dispara y canta, vamos, toma la guitarra, apunta, dispara y canta, vamos, toma la guitarra, apunta, dispara y canta.